Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones, ya hoy lunes 14 de mayo del año 2012. Increíble, ¿no? Ya estamos a mitad de mayo. Me acuerdo hace unos cuantos programas les comentaba yo que estábamos iniciando con este mes, pues ya estamos el día de hoy prácticamente a la mitad del quinto mes de este año. Y bueno, para mí un verdadero placer el saludarlos a todos ustedes, como siempre, a todos mis queridos radioescuchas, a las personas que nos sintonizan en estos momentos en España. Saludos, por supuesto, a todos ustedes, claro que sí, a las personas que nos sintonizan ahora mismo en Centro y Sudamérica, también un abrazo afectuosísimo. Ya nuestros amigos de Defensa del Deudor Argentina nos reportan que muchas personas que ingresan a nuestro portal de internet se están poniendo en contacto con ellos. Qué bueno, un saludo y un abrazo para la comunidad de defensores de deudores allá en Argentina, Defensa del Deudor Argentina. Muchísimas gracias. También saludos afectuosísimos a nuestros amigos que nos sintonizan, que nos escuchan ahora mismo en la Unión Americana. Saludos afectuosos, paisanos. Y también, por supuesto, especiales saludos muy, muy especiales a todas las personas que nos sintonizan ahora mismo en lo ancho y todo lo largo de la República Mexicana. Muchísimas gracias por escuchar este su programa de Deudas, Dudas y Soluciones con su amigo y servidor Ángel González. Y bueno, vean, ya nuestros espacios musicales ya cuentan, incluso ya dan la hora, ya tienen cortinillas, poco a poco va creciendo la radio de la Defensa del Deudor, ya nos escuchan miles y miles de personas todas nuestras emisiones en vivo. Muchas gracias, estamos tratando de que la música que ponemos cuando no hay programa en vivo también sea del agrado de todos ustedes. Nuestro amigo y productor de estos programas de Radio Help Me tuvo la idea de poner un mensaje, un post en nuestro foro de asesoría, donde pide su participación. Ustedes nos dicen ahí más o menos qué música les gustaría que pusiéramos en la radio de la Defensa del Deudor. Y mi amigo Helmi, que es el encargado de estos menesteres, de la programación musical, pues ya se encargará de ir acomodando la música de acuerdo a lo que ustedes nos indiquen, a sus gustos. Vamos a tratar, por supuesto, de que haya bloques de una música en particular. A lo mejor una hora o dos o tres, las que sean necesarias a la semana, de música en español, de música romántica, en inglés, de rock pesado, de rock pop, no sé. El chiste es ir armando una programación que sea del agrado de todos ustedes. Y hoy, oficialmente, hago la invitación abierta a todas las personas que deseen tener un espacio, su propio programa de radio aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Puede ser un programa en vivo donde ustedes participen, dialoguen, hablen de lo que gusten, por supuesto, siempre respetando el reglamento interno que tiene nuestra página de internet, siempre respetando que pues no haya insultos, no haya palabras altisonantes, que todo se maneje de una manera cordial. Pero si ustedes quieren tener su propio programa, hablar de política, de deportes, de algún tema que les guste, está la invitación abierta. Mándenos un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, contacto @defensadeldeudor.org con su proyecto, más o menos el horario en el que ustedes podrían hacer su programa, no sé, de media hora, de una hora, no, el tiempo que ustedes tengan que le puedan dedicar a estos programas, una vez a la semana, dos veces a la semana, como ustedes gusten y manden. El chiste es que estos programas de radio, esta estación se enriquezca con la cooperación de todos ustedes, que se vuelva más rica, más versátil, más variada, que haya de todo para todos. Entonces, si ustedes desean participar en esta estación, por favor, envíen su proyecto. Con mucho gusto lo analizaremos y buscaremos un horario de acuerdo al que ustedes nos indiquen para acomodarlos ahí y que puedan transmitir. También puede ser música, ¿no? A lo mejor no un programa en vivo, pero podrían ustedes programar la música que les guste y dedicar ese tiempo para que nos puedan compartir sus gustos musicales. Y bueno, ya vámonos de lleno ahora sí con las asesorías. Les recuerdo ya, nuestro chat de la estación de radio ya está abierto para que participen por ahí, para que ustedes desean exponer sus dudas, comentarios, sugerencias, lo puedan hacer a través de nuestro chat de la estación. Simplemente ingresen a www.radioddd, radio 3D de dedo, radioddd.org de organización.org. Ingresan ahí, está el chat grandotote, porque tenemos un chat chiquito ahí en el portal, en el foro, para los que son nuevos, que no saben bien cómo está el asunto, pues puedan participar por ahí. Pero si quieren entrar al chat grande, aquí está, www.radiodd.org, el chat ya está instaladísimo, abierto, pueden participar cuando gusten también. Nuestra línea telefónica directa a la cabina, 0155, la LADA aquí al Distrito Federal, 0155, el teléfono 5916-0410. 5916-0410, la línea directa aquí a su cabina de la estación de Radio Defensa del Deudor. Les recuerdo que esta línea telefónica opera única y exclusivamente durante nuestros programas en vivo. Vamos a ver rapidísimo, ya mi amigo Germi, le mando saludos, quien es productor de estos programas de radio, por supuesto. Un saludo, amigo, un abrazo. Chepe Vera ya está por aquí, Regia 48 también, ya se conectó, mi amigo Choc 47, Semere, Roy de Guadalajara, mi amigo El Mollín, un abrazo enorme, hombre, Palemón también ya está por aquí, muchas gracias a todos los que están ya conectados y participando en nuestro chat de la estación. Y ahora sí, vámonos a las primeras asesorías del día. Dice Chepe Vera que en el reproductor se escucha música, que si a las 13 quitarán automático para que haya programa de radio en vivo, claro que sí. Recuerden que cuando no hay programa de radio, nuestros programas de radio de asesoría en vivo son los lunes y los martes, los lunes y los jueves, los lunes y los jueves a las 3 de la tarde, y los martes y los jueves también, martes y jueves a las 9 de la noche. En esos horarios hay programa en vivo como el que están escuchando en estos momentos. En el horario que no hay programa en vivo, hay música, se van a escuchar ustedes música en inglés, música en español, variada. Ustedes pueden ir eligiendo qué música les vamos a poner, participen en el post que puso mi amigo Helmi, o aquí en el chat, Helmi va a ir tomando nota a ver qué tipo de música les gustaría que pusiéramos aquí en la radio de la Defensa del Deudor. A mí se me ocurría, por ejemplo, ya está bastante choteado, pero yo creo que es imprescindible que un programa de radio que se aprecie, que se precie de serlo, pues tiene por lo menos una hora a la semana dedicada al Cuarteto de Liverpool, a mis queridísimos Beatles. Así que yo creo que eso sí lo vamos a programar de cajón. Pero ustedes quieren escuchar algo más, no sé, algún grupo que les guste, algún tipo de música en especial, participen, expónganlo. Recuerden que quien no habla, Dios no lo oye. Chepe Vera, ya le dimos respuesta, mi amigo Chepe Vera. Buena música, por cierto, para calmar los nervios, dice mi amigo Chepe Vera. Qué bueno. Regia 48, excelente inicio de semana para ti también. Igualmente un hermoso día. Regia 48 nos comenta que... los del banco Invex, estos señores que manejan la tarjeta de crédito de Espira, Invex, le enviaron un correo informándole que le bloquearon la tarjeta. Y nuestra amiga Regia 48, pues ya desde cuándo rompió esa tarjeta, nos comenta. Desde que entró en mora, se deshizo de ella. Ay, Dios mío. Eso fue en marzo del 2012 y en mayo le bloquean la tarjeta. Nos dice Regia que si son tarados. Pues no, a lo mejor más bien lo que pasa es que pues es una empresa grande, ¿sí? La que maneja esta tarjeta de crédito. Es un banco muy similar a lo que es American Express aquí en México. No dan el servicio en ventanilla, no son bancos tal cual, sino que nada más dan el servicio de la tarjeta. Y pues manejan muchísima clientela, ¿no? Entonces debemos entender que a veces pues la información no llega a tiempo, te bloquean la tarjeta después de un tiempo de no pagar, es perfectamente normal, mi estimada Regia 48, mantente en suspensión de pagos. Debemos recordar que a Invex se le complica muchísimo demandar a alguien en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque no tienen una presencia física legal. No es como los bancos normales que tienen su despacho de abogados aquí en el Distrito Federal o en Monterrey o en Guadalajara. No, Invex no tiene aquí un despacho. No hay manera de que pudiera iniciar un proceso judicial en su contra por el momento, ¿no? Y con esto no quiero decir que no se le pague a Invex. Debemos de pagar, tenemos que ser responsables en relación a los créditos que hemos obtenido, pero sí lo podemos dejar para el final, decir, bueno, a Index te voy a pagar, pero pues tengo más prisa de pagarle a Banamex, de pagarle a Banorte, a Bancomer, etcétera, donde sí hay un riesgo mucho mayor. Y a Index lo voy a dejar al último, sobre todo también porque luego Index es medio mentirosito en relación a los descuentos y las cartas convenio, y pues tampoco vale la pena gran cosa arriesgarse en ese sentido, ¿no? Mi amigo Helmi le manda saludos a todos. Choc47, muy buenas tardes para ti también. Espera que hayamos descansado. Igualmente, mi estimado Choc47, y sí, afortunadamente tuvimos un fin de semana, pues, bastante relajado. Semere, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Roy de Guadalajara, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana para ti también. Guadalajara nos dice que... que me imagino que es Guadalajara, tiene una asesoría. Es que nos diga a ver de qué se trata tu problema, mi estimado Guadalajara, con mucho gusto te proporcionaremos ayuda. El Mollín, manda un saludo afectuosísimo igualmente, mi estimado El Mollín. También un abrazo enorme para ti. Aprovechando el puente del Día del Maestro, aquí se reporta. Pues muchísimas gracias, mi estimado El Mollín, y qué bueno que estás descansando. Palemón, mi querido amigo Palemón. Oye, Palemón, ¿qué onda? Ya estamos puestísimos para el próximo 21 de mayo irnos a comer con mi amigo Helmi. Ya me confirmó, ahora verás, ya me confirmó Roy de Guadalajara, ya me confirmó mi amigo Yo Deudor, ya me confirmó a Eficiente, me parece que nos confirma el día de hoy. Cars ya nos confirmó. Entonces ya nada más me falta que me digas tú qué onda, mi estimado Palemón, para organizarnos e irnos a comer todos. Helmi dice que si no tiene ningún tema en especial para su proyecto, solo locución con música. Exactamente, si ustedes no tienen un tema, no quieren participar con un programa en vivo, con algún tema en particular, pues pueden poner pura música, ¿no? Ponen la música que ustedes quieran y esta se va a reproducir en el servidor. Y así podemos también expresar nuestro gusto musical con nuestro propio programa de radio. Guadalajara, muy buenas tardes. Cars, aquí ya está mi amigo Cars, que está también invitadísimo para esta comida. Y le mando saludos afectuosos. Pregunta a Guadalajara que si le podemos dar asesoría legal. Pues sí, podemos intentarlo, ¿por qué no? El Mojim, saludos a Helmi. Luis 25, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Guadalajara que lo que pasa es que es aval en la Caja Popular Oblatos en Guadalajara. Y su avalado no quiere pagar. Híjole. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? De que uno, por buena onda, por confianza, a veces hasta por no quedar mal, acepta ser aval de otra persona. Y luego esta persona, pues, no quiere pagar o no puede pagar. Cuando no puede pagar, pues hay que comprenderlo, ¿no? Dice uno, bueno, es que no puede. Se quedó sin chamba, se enfermó, se accidentó, sus ventas bajaron muchísimo, no sé. A lo mejor de verdad no puede pagar y pues hay que ser comprensivos en ese sentido, ¿no? Para eso, al final del día, uno aceptó ser aval, sabía uno en lo que se estaba metiendo. Lo que no se vale, yo creo que es completamente injusto, es cuando el deudor dice, bueno, pues yo ya no quiero pagar y pues le echa el problema al aval. Yo creo que eso es lo peor que puede ocurrir. Así es, no tener vergüenza de plano, señores que están haciendo eso, no se vale. ¿Qué va a pasar aquí, mi estimado Guadalajara? Bueno, al ser aval, tú te obligas a exactamente lo mismo que se obliga el deudor. Si el despacho o la Caja Popular o el banco o quien sea dice, bueno, el deudor no me quiere pagar, pero tiene un aval, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que la ley determina en este sentido? Bueno, el acreedor está en todo su derecho a demandar a quien le venga en gana, así literalmente. Puede demandar al deudor. puede demandar al aval, sin necesidad de demandar primero al deudor, puede demandar directamente al aval. A lo mejor el aval sí tiene bienes, dice, bueno, pues es que el deudor no tiene ni en qué caerse muerto, pero el aval sí tiene, pues me voy sobre el aval. ¿Para qué gasto en dos procesos judiciales? Puede demandarlos a los dos si quiere el acreedor, puede iniciar un proceso judicial por la vía mercantil en contra del aval y en contra del deudor de manera simultánea. Entonces la ley le permite elegir al acreedor a quien quiere demandar. Entonces, ¿qué pasa? Que el acreedor demanda al aval, ¿no? Ya lo demanda, lo embarga y con eso paga la deuda o lo obliga a pagar la deuda, ¿no? Mediante el juicio para que el aval recupere sus bienes, pues tiene que pagar la deuda y la paga. ¿Pero qué ocurre? Que entonces el aval se convierte en el acreedor. Automáticamente todos los derechos sobre esta deuda pasan a beneficio del aval. El aval se convierte en el acreedor y como acreedor puede demandar al deudor por la vía judicial para que recupere pues lo que pagó, porque tampoco se vale que luego el deudor diga, pues tengo aval, no me va a pasar nada. No, no, no. El aval se convierte en el nuevo acreedor y el aval puede iniciar acción judicial contra el deudor para recuperar la deuda. Obviamente, esto es todo un problema para el aval porque necesita invertir en un juicio y todo lo que conlleva un proceso judicial de esta envergadura. Por eso, la recomendación de defensa del deudor, bajo ninguna circunstancia, sean avales ni de su abuelita, por favor. No sean avales, evítense ese problema. Cuando les digan, oye, es que no quieres ser mi aval, simplemente digan, no, ¿sabes qué? Yo, por consejo de mis asesores financieros de defensa del deudor, no soy aval de nadie. Discúlpame, no es nada personal, es cuestión financiera nada más. Así de sencillo. Cars dice que tiene... Se me hace que me salté por aquí algo de Cars. Aquí está, así como no. Nos dice antes de Cars, nos dice el Mollín, que los de American Express no le han quitado el buró de crédito aún. Banamex ya. ¿Qué se puede hacer? El Mollín, pues podemos iniciar lo que legalmente se puede hacer directamente con la Condusef. Se necesita interponer una aclaración para que la Condusef le diga a American Express, bueno, ¿qué pasó? Nuestro amigo el Mollín ya pagó, ya te liquidó. Por favor, cámbiale la calificación ante el buró de crédito. Y lo que va a hacer American Express es modificar esa calificación. Te voy adelantando el mollín. Estamos hablando de American Express y con American Express este proceso es muy, muy, muy tardado. Se lleva muchos meses porque American Express, híjole, se hace del rogar, como no tienes una idea, pero al final siempre acceden. Sería lo que podríamos hacer, mi estimado el mollín, para que se modifique esta mala nota que tienes por American Express en el buró de crédito. Dice Helmy que ya tiene un espacio reservado para los Beatles. Perfecto, mi estimado el Mojim. Ahora que vengas aquí a México, te paso la música para que la vayas programando ahí a tu gusto y criterio. ¿Qué te parece? Me dice Cars que hoy le llaman del despacho, que me figure que hoy le llaman del despacho de la deuda de 28,000 que ofreció 5,000. Y lo iban a esperar a que sean 4,000. Dicen en el despacho que con 2,900 liquida su cuenta esta semana. Le van a dar certificado de bonificación en lugar de carta convenio. Es con Secorse. Ok, mi estimado Cars, no te preocupes. Con Secorse nos llevamos muy, muy bien. Te podemos ayudar y muchísimo. ¿Qué vas a hacer, mi estimado Cars? Es muy sencillo. Tú eres afiliado a Defensa del Deudor, entonces no tienes gran cosa de qué preocuparte. Lo que vas a hacer es comunicarte directamente a nuestra área de negociaciones. Te recuerdo que nuestros afiliados tienen una línea directa a esa área para que, pues, luego si llaman a nuestras líneas convencionales están ocupadas porque nos habla N cantidad de gente buscando asesoría. Y a los afiliados luego les costaba trabajo comunicarse a negociaciones, que es un área donde también entran muchísimas llamadas. Entonces decidimos poner una línea exclusiva para eso, una línea telefónica. Mi estimado Cars, te comunicas esa línea, a la persona que te atienda le dices, mira, yo en el programa de radio ya hablé con Ángel y me comenta que ustedes, Defensa del Deudor, tienen línea directa con Secorse. Entonces la situación es esta. Y lo que va a hacer el área de negociaciones es que se va a poner en contacto a la brevedad con Secorse, les va a hacer mención de este convenio que te están ofreciendo, lo vamos a verificar, mi estimado Cars, y si todo está en orden, pues adelante, vas a liquidar esa deuda. Con Secorse tenemos la puerta abierta, no te preocupes, tenemos excelente trato y muy buenos contactos con su área directiva directamente. Directiva directamente de Secorse. Así que vamos a echarle muchísimas ganas, Cars, y ojalá y salgas de esta deuda. Mira, con mucho menos, como yo te dije, te acuerdas en programas pasados, con menos lana de la que ibas a invertir anteriormente. Un aplauso, por supuesto, para mi amigo Cars, que muy posiblemente ya liquide una deuda más con estos señores de Secorse. Y eso va para todos nuestros amigos afiliados, ¿eh? Tenemos los medios para ayudarles y muchísimo a que liquiden sus deudas con total seguridad, para que nunca, nunca pongan en riesgo su dinero, hombre, porque es bien triste. El día de hoy estaba yo leyendo nuestro foro de asesoría y nada más en estas últimas horas tenemos 3 o 4 casos de personas que desafortunadamente confiaron en exceso o se precipitaron y le pagaron al banco o al despacho sin verificar su carta convenio, a veces sin carta convenio siquiera, sin checar que el descuento fuera real, y ahorita otra vez les están cobrando la deuda. Por eso es importantísimo, si ustedes no son afiliados a Defensa del Deudor, si ustedes van a llevar sus negociaciones por su cuenta, que chequen perfectamente bien todos los detalles de la misma. Chequen que el descuento sea real con el acreedor, que su carta convenio esté bien estructurada, que no le falte ningún elemento. Son muchas cosas, pero son importantísimas, pues para evitar que después les quieran cobrar nuevamente esa deuda que ustedes ya habían liquidado. Por favor, háganlo de esta forma y verán que no van a tener mayor problema. Me dice Cars que tiene otra deuda con Banamex de 80,000 pesos. La liquidó con 7,000 este mes, pero quizá para junio. Ah, que la liquida con 7,000 este mes, pero quizá para junio los va a tener. ¿Puede ser todavía el pago con los 7,000? Claro que sí, mira, también comunícate directamente cuando lo hagas al área de negociaciones para lo de la deuda de Secorse y le haces mención a la persona que te atienda de nuestra área de negociaciones de este asunto, de que vas a bien a pagar una de Banamex, pero que no tienes el dinero ahorita, pero que te interesa que mantengan el descuento. ¿Esto para qué? Para que nuestro personal de negociaciones se ponga en contacto con Banamex y les diga, ¿sabes qué? Banamex Cars va a pagar su deuda, pero ahorita no tiene los 7,000 pesos, necesitamos una prórroga para el mes de junio, que le mantengas esa oferta, y en junio, más o menos, que le digas a nuestra área de negociaciones Cars una fecha probable para que puedas liquidar, para que esto se lo informe nuestra área al banco, y le digas, ¿sabes qué? En junio, no sé, en junio 15, en junio 20, va a tener ese dinero para liquidar la deuda. Entonces vamos a ver la manera de conseguirte esa prórroga para que te mantengan el descuento y puedas liquidar en el mes de junio, mi estimado Cars, con ese excelente descuento también. J. Garcés nos manda saludos, muy buenas tardes. Helmi, ya es el próximo lunes nos vemos por aquí, claro. El próximo lunes, a lo mejor, todavía no estamos seguros, pero a lo mejor transmitimos en vivo con mi amigo Helmi, en directo. Estamos viendo todavía si hay posibilidad de hacer eso. Vamos a ver cómo andamos de tiempo, porque vamos a ir a comer. A lo mejor desde el restaurante lo podemos hacer. Estamos checando, sobre todo los detalles técnicos, ¿no? Que el ancho de banda sea suficiente, sobre todo. Dice Palemón que está más puesto que un calcetín, solo necesita saber los detalles. Claro que sí, mi estimado Palemón, yo me voy a poner en contacto con los invitados, yo creo que el miércoles o el jueves, ya nada más para ajustar detalles, saber la hora exacta en la que nos vamos a ver y en dónde. No te preocupes, mi estimado Palemón. Josep23 dice que le enviaron una carta de Legacy, ya que tiene una deuda con Bancomer de un préstamo de nómina. Por cuestiones de salud, tuvo que dejar de pagar ya casi un año. Actualmente ya está mejor y anda buscando trabajo para, pues, comenzar a pagarle a estos señores de Bancomer, ¿no? Pero dicho despacho, los señores de Legacy, le envían una carta de legitimación especial, ¿no? Joseph 23, se me lenguó la traba horrible. Mira, no pasa nada. Estos señores de Legacy no son dueños de tu deuda y no pueden ejercer acción legal ninguna en tu contra. No te preocupes. ¿Qué va a pasar? Estos señores de Legacy, desafortunadamente, hicimos una investigación muy completa en relación a este despacho hace algunas semanas. Tienen cobradores que en realidad son chamacos de preparatoria, o a lo mejor que ni la preparatoria tienen, y les dan un script, un guión para que les llamen a ustedes amenazándolos. Y ahí entre ellos mismos se pasan tips. ¿Por qué no le dices al deudor, por ejemplo, se dicen entre ellos, ¿por qué no le dices al deudor que vamos a hacerle una inspección de bienes o que le vamos a hacer un embargo precautorio mediante notificación o lo que sea? Se andan pasando ahí tips, estrategias para intimidar al deudor y de esta manera presionarlo para que pague. Pero la realidad es que Legacy no te puede hacer nada, ¿sí? absolutamente nada porque ellos no son dueños de la deuda. El dueño de tu deuda es Bancomer. ¿Qué debes hacer, mi estimado Joseph 23? Ignorarlos. No va a haber ningún tipo de acción legal en contra de tu casa, ni en contra de tus bienes, ni en contra de nada. Nada más te quieren asustar. Haz de saber a estos cobradores, si te llegan a hablar por teléfono, que tú ya estás siendo asesorado por defensa del deudor y que no tienes miedo, que estás siendo informado de tus derechos y que esos procesos que te mencionan no tienen valor legal alguno porque solamente un juez puede determinar si te va a requerir mediante una notificación judicial para que te puedas defender si hay una demanda en tu contra. Sería la única persona, solamente un juez, de acuerdo a lo que dice el artículo 16 constitucional, mi estimado Joseph 23. Yo nos comenta que le enviaron la tarjeta de American Express oro y no la ha utilizado y le cobran anualidad. ¿Qué tiene que hacer? Cancelarla. Porque si recibimos la tarjeta y nos la quedamos, pues lógicamente esto va a generar pues los clásicos cobros de anualidad, de manejo, de comisión por X o Y, no sé. ¿Qué tienes que hacer? Cancelarla a la brevedad y tendrás, obviamente, que si ya te cargó la anualidad, pues la tienes que pagar. Tienes que pagar esa anualidad. No hay manera de zafarse o no pagarla. Si no quieres pagarla, no la pagues, pero vas a quedar con una penalización en el buró de crédito por lo menos 6 años, mi estimado yo. Esa es la realidad. Por eso, si les llega una tarjeta que no solicitaron o que no me debes, etcétera. Dice Azul que me mandó su carta a convenio por correo, la que enviaron al despacho de cobranza de Recremex y le han estado hable y hable para decirle que necesitan el pago o le cancelan el descuento. Debe 21 mil y va a pagar 4,700. Mandó la carta convenio con folio que le di. Sigue esperando respuesta. A ver, déjame ver, mi estimada Azul, porque yo chequé personalmente esto y no la recibí. Mira, dame un favor, porque a lo mejor por ahí hay un problema con el correo que te di. Mándala con el mismo folio, si eres tan amable, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y la reviso hoy mismo personalmente, no te preocupes, te tendría yo respuesta hoy o mañana por la mañana, pero envíamela a la brevedad, Azul, por favor, porque así hemos recibido muchísimos documentos a través del correo convencional para este tipo de revisiones, pero a lo mejor está traspapelada o a lo mejor no llegó. Hay que checar eso, Azul. Chepe Vera nos dice que su esposa es nutrióloga especializada en obesidad infantil y tiene un programa integral desarrollado por la Universidad de Barcelona, donde ella se capacitó y lo ha aplicado por un par de años en México con muy buenos resultados. ¿Les late armar un programa semanal para difundir y concientizar? Pero, por supuesto, mi estimado Chepe Vera, háganme el enorme favor de enviar su proyecto al correo electrónico de contacto@defensadeldeudor.org. Y con mucho gusto, me tienen que poner por ahí de qué va a tratar el programa, de qué va a ir, qué tema es el que van a manejar, cuánto es lo que va a durar el programa, si va a ser de media hora, de una hora, no sé, como ustedes gusten, y en qué horario les gustaría que pusiéramos su programa. Esto para ir armando una tabla de horarios y que no se vayan a encimar un programa sobre el otro, ¿no? Entonces mándenme todo eso y ya les daremos respuesta en relación a este asunto de su programa de radio. Dice Azul que sí es normal que tarde en la respuesta, ya lleva 8 días que lo mandó. Se me hace que no llegó, Azul, una disculpa enorme, pero se me hace que no llegó porque 8 días es ya demasiado. Mándamelo hoy mismo y hoy mismo te doy respuesta, no te preocupes. Pero mándamelo a contacto, porque ahí al de documentos llega muchísimo correo. Y a lo mejor por eso no lo he visto, cosa rara, porque se revisan uno por uno. O a lo mejor no llego. Dice Semere que le ofrecieron un 55% de descuento en su deuda de 232 mil pesos con Santander. Tendría que pagar como 106 mil pesos a pagar. Le estuvieron hablando durante más de 15 días y les dijo que no tenía para pagar, ¿no? Porque 106 mil pesos, estas personas hablan como si tuviéramos el dinero ahí ya listo, ¿no? En este momento está entrando una llamada telefónica a nuestra cabina. Le voy a dar respuesta enseguida. Seguimos con la asesoría, mi amigo Semere. Radio Defensa del Deudor, muy buenas tardes, está al aire. ¿Qué tal? Buenas tardes. Díganos, ¿cuál es su problema? Bien, mire, tengo un problema con una tarjeta de crédito a la que me empezaron a hacer cargos que no reconocí. ¿Puedo decir el nombre del banco? Claro que sí. De Banamex. Es de Banamex, ¿ok? Sí, al parecer fue clonada. Porque, pues bueno, son cargos de compras de boletos de avión, de entradas a cine, a teatro, lo que sea. Okay, ajá. Que yo quisiera saber, bueno, ya hice el procedimiento que me dice el banco, que levante, que aperturara un caso, que le diera seguimiento al caso, mandé la documentación que me solicitan, que en ese caso fue copia de la tarjeta, copia de mi identificación, indica los cargos que no reconozco, etc, etc. Claro. Bueno, ahora, yo siento que estoy algo desamparado por parte de el banco, porque estaba intentando comunicarme para tener noticias del avance y lo único que me dicen es que está en proceso y que hasta el día 20 de junio se sabrá si hay respuesta positiva o negativa en relación a esta aclaración que interpones. ¿Hace cuánto metiste la aclaración? La fecha de la notificación la tengo, a ver, por aquí en el correo, fue hace como del 4 de abril. ¿Desde el 4 de abril y no te han dado respuesta por parte de Banamex? No, lo único que me dieron fue una notificación de que se recibieron bien mis datos y que para darle seguimiento marcara un número y preguntara pues cómo va. Pero, okay, perfectamente. Ese correo o esa respuesta por parte del banco, ¿qué día te la dieron? A ver, el día exacto. Ese fue del día 12 de abril de 2012. 12 de abril de 2012. Estamos ahora mismo a 14 de mayo. Esto quiere decir que llevamos un aproximado de 20 días hábiles, quizá menos, unos 16 días hábiles por los puentes y días festivos, etcétera. Entonces todavía está en tiempo. Aproximadamente te van a tardar en dar respuesta unos 15 o 20 días hábiles más. Esto concuerda con la fecha que te está dando Banamex. Es necesario que sí. Esperemos hasta esa fecha, con seguridad el banco te va a dar una resolución, porque normalmente no hay tanto problema en el tiempo de espera de la respuesta. El problema va en relación al dictamen que da finalmente, que muchas veces no resulta favorable para el cliente. Al final podrían responder que ellos no aceptan tu aclaración y que tienes que pagar, ¿no? Lo que debes hacer después de este tiempo, si el dictamen del banco sale en tu contra, es proceder con la instancia que sigue. Esta instancia sería la CONDUCEF. Lo que vas a hacer es meter la aclaración de una manera muy similar a lo que hiciste con el banco, pero vas a anexar el dictamen del banco también junto con tu aclaración ante la CONDUCEF. La CONDUCEF va a estudiar tu caso y le va a pedir a Banamex que demuestre que tú realizaste estos cargos. ¿Cómo? Mediante tu firma en el banco o en el comercio donde adquiriste los bienes o servicios. Okay. La segunda pregunta que quisiera ver si por ahí me puedes dar igual respuesta es qué hago con los cargos que me están haciendo por tengo cargo por sobregiro, tengo cargo por no pagar el mínimo porque no puedo pagar porque está bloqueada la tarjeta. Claro, claro, sí, te entiendo. Otra. No te preocupes, mira, en este caso, si el fallo es favorable, ellos te van a cancelar todos estos cargos porque obviamente no hubo sobregiro, ¿sí? Y se puede llegar a algún convenio para que regularices tu situación en cuanto a tus pagos, pero lo primordial en este caso es ver el dictamen final que dé el banco. Realizo un pago. ¿Perdón? No se te escucha bien, acércate un poco más al auricular. Si yo realizo un pago. ¿Tú ya realizaste un pago? No, pregunto. Si yo realizo un pago, ¿de esta manera estaría reconociendo los cargos? Si tú realizas un pago, sí. Legalmente estarías aceptando todo lo que te está requiriendo el banco. De momento no les pagues nada. Ah, ok. Ahorita tu caso está en disputa. No debes de pagar de momento hasta que se solucione la situación. Sí, ahora yo creo que lo que viene a complicar las cosas es que yo tenía deudas a meses sin intereses, que de momento pues, también suspendí, porque pues no sé si al pagar también estaba aceptando la parte esta que yo no reconozco. Claro, mira, tu caso es delicado y complicado en ese sentido porque si, por ejemplo, vamos a suponer que el dictamen del banco sale favorable hacia ti y te cancelan el gasto de sobregiro y te cancelan todas las comisiones que te quieran cobrar por la mora, etcétera, es muy probable que se cancelen tus pagos a meses sin intereses y te quieran requerir el pago total en una sola exhibición. Ahí sería cuestión de negociar la deuda para ver la manera de liquidarla, pero eso ya se vería posteriormente una vez que se cheque lo del dictamen. Para no complicar las cosas, yo me espero hasta el dictamen y después del dictamen ya veo si pago o procedo a conducir. Exactamente, sí, primero hay que esperarnos, porque estás en una disputa en estos momentos. No tienes que pagar nada hasta que no se arregle. Ok, pues bueno, como todos sabemos, el famoso departamento de cobranza ya se puso a chambear. Ah, sí, eso es un hecho. Ahí sí vas a tener que lidiar un rato con los señores cobradores. Asesoría. Estamos para servirte y cualquier cosa, estamos a tus órdenes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en la radio de la defensa del deudor. Una disculpa a mi amigo Semere. Seguimos con él y su caso. Nos dice que le pedían 106 mil pesos. Estos señores cobradores piensan que tenemos 106 mil pesos ahí disponibles, ¿no? Bajo el colchón. Ya tiene una semana que no le llaman. ¿Hay alguna alerta de demanda o podríamos seguir negociando? Ya está afiliado a Defensa del Deudor. No, no te preocupes, mira. Sí debes una cantidad más o menos considerable, Semere. Pero dudo mucho que te vayan a demandar de momento porque todavía hay ofrecimientos, ¿sí? Todavía te están buscando por ahí para negociar. Vamos a esperar de todas maneras. Si te demandan, no pasa nada. De inmediato nos haces llegar la copia de tu demanda, tu cédula de notificación y con mucho gusto nuestra área legal se va a encargar de todo. Tú no te vas a encargar de nada más que ir dándole seguimiento a tu caso y listo. Adelita nos dice que le da gusto poder escucharnos. Muchas gracias, Adelita. Dice que tiene una duda en cuanto a las promociones. Entiende en las negociaciones, dice algo que si son deducibles de impuestos, no entran en la promoción. ¿Cómo le haríamos ya que un préstamo personal de su esposo sí está relaci y se corta el mensaje de Adelita? A ver, vamos a ver, Adelita, si nos puedes ampliar un poco más tu caso, con mucho gusto te apoyo. Dice el Mollín que no deja de agradecer a Defensa del Deudor, pudo liquidar sus 3 deudas más grandes con nuestros consejos, logró juntar un muy buen enganche para un coche. Ya se lo entregaron por autofinanciamiento, va muy puntual en sus pagos y la próxima semana se va de vacaciones a la India. ¡Hombre, no! Estimadísimo el Mollín. Se va a la India, mi amigo el Mollín. De verdad, mira, para mí es un verdadero orgullo. No sabes lo bien que me hace sentir que uno de ustedes dé estos avances tan gigantescos de una situación financiera complicadísima, bastante, bastante negativa, pasan a una situación financiera positiva. ¿Por qué? Porque las deudas al final del día, ya que paguemos todos nuestros compromisos, porque lo vamos a hacer, finalmente es lo que va a suceder. Después de toda esta situación que pareciera, repito, negativa, se va a obtener algo súper positivo, que es el conocimiento. Vamos a saber bien cómo se manejan los créditos, cómo se debe de manejar nuestra situación financiera personal, de qué manera podemos ahorrar. Y mi amigo el Mollín es un ejemplo clarísimo y real de que esto se puede lograr, de que se puede conseguir si manejamos una línea muy, muy, muy precisa, muy consciente, con mucha paciencia, pero con mucha disciplina también, para que se puedan obtener estos magníficos resultados. Hombre, el Mollín, qué orgullo, qué placer, Iván, mil felicitaciones para ti, para toda tu familia, y por ahí pues nos mandas una postal desde la India, ¿no? Para ver qué tal está por allá. Dice el Mollín que por eso se apunta a comer con nosotros, no se apunta a comer con nosotros, aunque le encantaría. Oye, hombre, Mollín, si quieres ir, tengo espacio para una persona más. Esa persona más, si quieres ser tú, estás invitadísimo, mi estimado el Mollín. Yo, pero fascinado. Tengo espacio para una persona más. Si quieres ir, ahí está el boleto para que nos acompañes a esta comida, mi estimado el Mollín. Sería lunes 21, el lunes que entra. Helmi le dice a Cars que ya tiene una deuda, que tiene una deuda parecida en las cantidades, pero aún no le dan un buen descuento los de Banamex. Ya llegará, mi estimado Helmi. Ashley dice que quisiera saber, tiene un préstamo con Caja Libertad, 2 créditos, uno de 30 y otro de 15 mil pesos. Y tiene atraso de 4 meses. Le ofrecen condonación de intereses moratorios para poder pagar. Es la segunda vez que le pasa, pero ahorita no puede tener el dinero ni conseguir, ya que se encuentra en el buró. Pues qué bueno que estás en el buró, así ya no te endeudas más, porque yo creo que de lo peor que puede hacer un deudor es endeudarse más para pagar deudas. Es estar haciendo un hoyo para pagar otro, y normalmente el hoyo que hacemos resulta ser más grande que el que teníamos. Así que me alegro que no te presten más, Ashley. Vas a ver que al final es lo mejor. ¿Qué hacer? Pues hablar con la verdad, con la financiera. Decirle, ¿sabes qué? O con la Caja Popular. ¿Sabes qué, Caja Libertad? Mira, tú has visto que yo siempre te he pagado. Que a veces me retraso, negociamos y te liquido. Pero ahorita estoy atravesando una situación muy difícil y no tengo dinero. Aguántame unos meses y yo te prometo bajo palabra que te voy a pagar. ¿Cuánto tiempo tarda en demandar una caja popular como esta? Depende de lo que le debamos. Si le debemos más de 16, 17 mil pesos, más de 16 o 17 mil pesos, puede pasar un año y medio, cuando menos un año, pero puede pasar por lo menos año y medio sin que haya un proceso judicial en nuestra contra. Esto, ¿para qué se los digo? Para que ustedes tienen deuda con este tipo de cajas, pues sepan más o menos el tiempo que tienen para estabilizar su economía, ahorrar y poder negociar mucho antes de que haya un proceso judicial en su contra. Entonces tomen en cuenta esto año, año y medio, para que haya una demanda, aunque nos negáramos por completo, aunque los mandáramos al diablo, más o menos es lo que tarda. Si nosotros negociamos y usamos la diplomacia para ganar más tiempo, pues qué bueno, podrían ser 2 años, ¿no? Pero por lo menos un año, año y medio, antes de que haya un proceso judicial, el tiempo que tenemos para echarle ganas, estabilizar la economía y ahorrar. Me dice Elvi Almoyim que si puede apúntese para saludarnos el próximo lunes. Claro que sí, hombre. Lo malo es que vamos a ir puros hombres. Ahora sí, ni una sola mujer se apuntó. Iba a ir Karime, pero no puede. Mi amiga, la licenciada Escobar, pues ya va a tener a su bebé y tampoco puede. Entonces, digo, vamos, puro hombre, pero pues bueno, echaremos cotorreo. Mi amigo Warrior, ¿cómo estás? Un saludo. Me envió la carta convenio de pago de Banamex para liquidar una tarjeta de crédito a negociaciones. Es afiliado y le están cobrando 12 mil de un saldo de 40 mil. Pero la señorita que lleva la cuenta del banco, que es un despacho, le dice que tiene que hacer un abono. Entonces es mentira, el descuento no existe, Warrior. ¿Cómo detectamos cuando un descuento es falso? Cuando nada más el cobrador, ya sea del banco o del despacho, busca llevarse su comisión. Es muy sencillo. Muy sencillo, porque no nos quieren dar la carta convenio, porque nos piden un anticipo para mandarnos la carta convenio. Sabemos bien que las cartas convenio no deben ser condicionadas. La carta convenio es un derecho que tienen ustedes para respaldar cualquier negociación que se celebre con el banco o con cualquier acreedor que tengan. Entonces, no se condiciona. Ahí nos damos cuenta. Este cobrador nada más busca una comisión y pues eso no se vale, hombre. ¿Cómo es posible que ese cobrador pues le quiera ver la cara a mi amigo Warrior? Pero bueno, ya no te la vieron, Warrior, no pasa nada. Es un descuento falso, inexistente. De todas maneras, dale seguimiento a través de negociaciones. A lo mejor concretamos algo. Pero ya con esto ya sabes bien que no te van a poder engañar y que no te van a sacar un solo centavo, mi estimado Warrior. Palemón, felicita a mi amigo el Mollín. Sí, hombre, otro aplauso. Es un ejemplo a seguir. Ah, el Mollín va a estar en la India para el 21. Bueno, pues ahí nos mandas un saludo. Abusado que la comida hindú está condimentadísima. Y abusado, ¿dónde comes? No te nos vayas a enfermar. Llévatela bien tranquila y lo vas a disfrutar muchísimo, te lo aseguro. Warrior dice que... ¿Será que si nosotros podemos negociar para que sea la cantidad más baja porque solo tiene 10 mil pesos? Vamos a buscar el descuento máximo posible, mi estimado Warrior. Pero primero tenemos que verificar que el descuento sea real. Ya, si es real, ya podré haber jaloneo ahí entre el banco y nosotros. El Mollín le da las gracias a mi amigo Germi y a Palemón. Le encantaría ir, hombre, pero no va a poder. ¡Qué lástima! Dice Adelita que el préstamo personal de su esposo estaba relacionado con la cuenta fiscal del mismo banco, ya que el contador que les lleva todo eso siempre le pedía ambos estados de cuenta. Y cuando trataron de cancelar la cuenta fiscal, no quisieron en Banamex cancelarla y dentro de los requisitos... ¡Ah, no, no, no! Aquí, Adelita, lo que pasa es que te estás confundiendo. Sí podemos negociar tu deuda, no importa el tipo de cuenta que haya sido con el banco. El problema es cuando el banco, porque el banco puede deducir hasta el 2% de su cartera vencida, es decir, que de cada 100 deudas puede deducir 2 fiscalmente, meterlas como una pérdida y que el fisco se las pague literalmente. Solamente ese tipo de deudas ya no se podrían negociar en la promoción, las que el banco haya elegido de ese 2%. Para deducción fiscal. Entonces sería nada más la condición. No, es que tu cuenta tenga algo que ver en el orden de lo fiscal con el banco, no. Solamente si el banco la dedujo. ¿Y cómo podemos saber eso? Sacando nuestro reporte especial ante el Buró de Crédito. Fácil y rápido sabemos si nuestra deuda ya se dedujo fiscalmente. Ahí lo va a decir con una clavecita. Dice Palemón que al Mollín no se le olvide llevar su cámara para que nos presuma las fotos, hombre. A Helmi ya ni le llaman los de Banamex y sus despachos. Ya regresarán, Helmi, ya regresarán. Ok, Adelita, no te preocupes, chécalo. Con mucho gusto te echamos la mano. Palemón le dice que no se apure, Helmi. Puedes escuchar las grabaciones. Claro, las grabaciones de las llamadas de cobranza. Dice Azul que ya me mandó la carta convenio que espera en la respuesta. Claro que sí, Azul, vamos a ver de una vez. Aquí tengo todo, hombre. Muchas gracias a mi amiga Mandarinita que ya me arregló mi iPad. Ya me la configuró. Y aquí ya puedo hacer todo. Aquí está, ya me llegó tu carta convenio. Vamos a esperar a que la abra. Porque está tardando un poquito en abrir. Aquí está. Vamos a ver que la descargue. Dice, por medio de la presente, y me mandas tu folio 070512 RD triple C de casa 0028. Vamos a ver. Dice Recremex México DF a 7 de mayo del año 2012. Estimado cliente, y el nombre de Azul. Uno de nuestros representantes Recremex ha reportado su atinada elección al aceptar liquidar el adeudo de su crédito mediante un plan de pagos, el cual se manifiesta de la siguiente forma. El número de cuenta, el saldo negociado 4,000 pesos y fracción, de 15,000 pesos el total, te hacen un descuento de 11,000 pesos. Si usted cumple puntualmente con el pago convenido al final del plazo, se le condonarán los intereses, se actualizará el buró de crédito y se expondrá su saldo en ceros. En caso de no, que la manda Banamex. Ahí está, lo primero que está mal es eso. Luego, no trae cantidades con letra. La carta físicamente está muy bonita. Está a colores, está bien impresa y todo el asunto. Pero no trae cantidades con letra, que es imprescindible ante cualquier acuerdo que las cantidades que se van a negociar vengan bien, bien, con número y con letra. ¿Por qué? Porque si te fijas aquí donde dice, por ejemplo, saldo total, 15,000 pesos y fracción, fácilmente y sin problema se le puede agregar un 1 o un 2 y quedar en 215,000. Y el saldo negociado, lo mismo, le pueden agregar un 2 ahí, que queden 24,000 en vez de 4,000. Por eso es que se exige que vengan las cantidades con letra también. Porque si te fijas, el número de pesos está tan lejos que fácilmente se le puede agregar cualquier cosilla por ahí. Y pues, que nos perdonen los despachos de cobranza si pecamos de desconfiados, pero ustedes mismos nos han orillado a esto. Luego, no viene firmada, no trae el nombre del encargado de tu negociación. A ver, vamos a suponer que algo sale mal. Vamos a suponer que algo no está bien. ¿A quién vamos a ser responsable? No hay nadie ahí, no hay ninguna firma de alguien que diga, yo, Juan Pérez, me hago responsable de la negociación y soy encargado del área de cobranza o de recuperación o de no sé. Y su firma, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando hablemos al banco digamos, bueno, es que mira, Recremex a través de su representante, el señor fulano de tal, me está haciendo llegar un descuento, así ya sabe, ¿sí? No me acuerdo, Azul, si tú eres afiliado a Defensa del Deudor, pero si eres afiliado a Defensa del Deudor, lo que debes hacer es mandar esta carta directamente a nuestra área de negociaciones. ¿Para qué? Para que uno de nuestros ejecutivos le llame por teléfono a Banamex y les diga, bueno, mira, es que Recremex le hizo llegar este papel a uno de nuestros afiliados y pues la verdad, pues nos parece bastante escueto y mal armado, ¿no? Entonces queremos ver primero si el descuento es real para ver si vale la pena exigir la carta convenio bien elaborada, ¿no? Y ya el banco nos va a decir, ¿sabes qué? Pues el descuento es real. Yo tengo la misma información que tienen ustedes, coincide a la perfección. Y entonces vamos a hablar a Recremex para que les mande la carta convenio como debe de ser. Y entonces ya el banco nos hace llegar la carta convenio a través de Recremex, perfectamente bien elaborada. O si la deuda ya es de Recremex, ya formalmente la compró Recremex, pues es el mismo procedimiento, nada más que con Recremex directo. Entonces, si eres afiliado, mi estimado Azul, pues ya la hicimos, ¿no? No vas a tener ningún problema. Si no eres afiliado, pues debes exigir eso directamente. Vas, le llamas a Recremex, le ¿sabes qué? Ya hablé con Defensa del Deudor y me dicen que le hace falta esto, esto, esto y esto a la carta convenio. No viene bien elaborada, está súper escueta, muchos espacios en blanco, donde fácilmente se pueden agregar una y mil cositas que a la hora de la hora me podrían afectar. Entonces, por favor, mándamela bien, bien estructurada, mi estimado Azul. Dice Chepe Vera que tiene 4 tarjetas sin pagar hace poco más de 3 años. Con 150,000 pesos cada una. HSBC, Santander, Banamex y American Express. Solo HSBC insiste en cobrar por medio de despachos. Los demás ni sus luces. ¿Habrá más o menos riesgo de demanda? Pues sí, las deudas son altas, mi estimado Chepe Vera. ¿Para qué más que la verdad? Habría que checar. Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. Y vamos a ver el estatus que guardan estas deudas actualmente. A lo mejor ya las vendieron. A lo mejor todavía las tiene el banco. A lo mejor por ahí alguna ya la dedujeron fiscalmente, a lo mejor pues a lo mejor ya te demandaron en alguna, ¿no? Todo eso lo va a decir el reporte especial en el Buró de Crédito. Sácalo, chécalo, y si tienes alguna duda en relación a lo que dice, pues nos avisas. Me dice Warrior que ya se la mandaron y nos la envió al Departamento de Negociaciones y le dice que tiene que dar el abono para que el descuento sea respetado y así liquidar el saldo del 1 de junio, como dice la carta. ¿Qué te dice el área de negociaciones? No, ¿qué te dice el banco? ¿Qué es lo que te dice el área de negociaciones? Porque pues yo te puedo asesorar más o menos de acuerdo a lo que a mi experiencia, pero no sé. Los que están en verdad metidos en este asunto son nuestros queridos amigos del área de negociaciones de defensa del deudor. Dile, oye, ¿sabes qué? Pero me piden un pago. Y ya el área de negociaciones te dirá, ah, bueno, mira, ya concretamos el descuento, ya todo está en orden, ya puedes proceder a pagar. O no, sabes que no pagues. ¿Sí? Chécalo eso directamente, mi estimado Warrior, con nuestra área de negociaciones y con muchísimo gusto checamos todo y te vamos a dar certeza para que no arriesgues tu dinero, mi estimado Warrior. Cars dice que tienen como cliente preferencial y por eso lo están pensando para llamarle a mi amigo Helmi. Ah, dice Oscar Morales. A ver, vamos a ver qué nos dice Oscar Morales. Acudió con una semana de atraso a pagar a Banco Azteca y le cobraron los intereses por esa semana. Y además, porque por la que iba a pagar en la semana actual. Lo aclaró con la cajera y le dijo que le iban a cobrar las 2 semanas con atraso. Nada más sonrió y se retiró. No, pues, ¿qué pasó con Banco Azteca, hombre? No, es así como funciona, señores. No. ¿Por qué les gusta? ¿Por qué les gusta cuentear? ¿Por qué les gusta...? Literalmente eso es robar, ¿no? Robar a la gente. Si nada más se atrasó en una semana, si lleva una semana de atraso, ¿de dónde sacan que pueden cobrarle 2 semanas de atraso? O sea, no entiendo. ¿Cómo le van a cobrar las 2 semanas con penalización si nada más atrasó en una? Y nuestro amigo Oscar Morales acudió responsablemente, como debe de ser, a pagar la semana que él estaba consciente que debía por el retraso. Y le salgan con esa barrabasada que tiene que pagar también el atraso de la siguiente. Pues por eso pierden clientes, ¿no? Ahí lejos de obtener un beneficio, pues yo creo que están perjudicando. Y ojo, esto para los directivos de Banco Azteca, que se pongan muy abusados porque luego sus cajeros y sus cobradores son bastante, bastante mañositos. Y les gusta decir cosas que no son ciertas o abusar de la gente. Y le recuerdo a ese banco que ha crecido tanto precisamente por esa gente que acude a adquirir productos con ustedes, pero se están desprestigiando y bastante. Basta una revisada rápida en internet, en la página de apestan.com, con mis amigos de apestan.com, a los que les envío afectuosísimos saludos, y van a ver nada más cuántas denuncias tiene Electra, o métanse a la de la Profeco, y chequen ahí en su buró comercial cómo andan estos señores de Banco Azteca en relación a denuncias en su contra, porque luego son bastante tranzas, es la verdad. Hay que tener cuidado, señores de Banco Azteca, porque podrían matar a la gallina de los huevos de oro y al rato verse en situaciones bastante complicadas. El México de hoy está despertando. Ya no nos estamos dejando tan fácilmente. Si no, pregúntele a Peña Nieto cómo le fue en la Ibero apenas el otro día. Cheque nada más cómo le fue a don Peña Nieto, que casi salió llorando y que pedían investigación y castigo para esos estudiantes y que si eran grupos de choque del partido de izquierda y que eran estudiantes de la Ibero, señores. Y vean lo que le pasó a Peña Nieto. Lo mismo le puede pasar a Banco Azteca en cualquier momento. El día menos pensado van a tener sus instalaciones vacías porque el pueblo de México, afortunadamente, está abriendo los ojos. No se vale que abusen así. Dice Michelle, o Michael, que le debe a Santander 13,000 pesos. Es una tarjeta de crédito, no ha pagado en 3 meses. ¿Cómo empezar con las negociaciones? Nos dice Michael o Michelle. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la carta convenio? ¿Quién redacta esa carta? ¿Le llega a su domicilio o va al banco por ella? Muy buenas preguntas de nuestro amigo Michel y vamos a tratar de darle respuesta rapidísima porque ya se va a acabar el programa. Primero, ¿cómo empiezas con las negociaciones? Debes de estar en mora legal. La mora legal se da a los 91 días a partir de tu último pago, del último mes que hayas realizado pago, cuentas 3 meses, claro, a partir de tu fecha de corte. Si es los días 20, por ejemplo, de cada mes, cuentas a partir de tu última fecha de corte sin pago, 3 meses más un día. 91 días, inicias tu mora legal. Ahí ya puede haber negociación. La negociación se puede llevar por 2 vías, ya sea que tú o tu representante legal, si eres afiliado a defensa del deudor, iniciemos con la misma mediante una propuesta directamente con el banco, o que el banco te haga un ofrecimiento, que sean ellos los que te contacten a ti o a tus representantes legales y se haga una propuesta de pago. Ya que la propuesta se haya concretado de manera verbal, mediante alguna plática, entonces se pide la carta convenio. La carta convenio la expide el banco directamente o, en su defecto, el despacho de cobranza que lo esté representando. La carta convenio debe contener una cantidad muy, muy exacta y muy importante de parámetros. Si no vienen estos parámetros, si no incluye alguno de estos, simple y sencillamente quiere decir que una de dos, o la persona que está redactando la carta no tiene idea de lo que está haciendo, o es un descuento falso, ¿sí? Quiere decir que no hay ningún descuento, que nada más te quieren sacar un dinerito por ahí porque el cobrador está urgido para tener su comisión. ¿Qué elementos básicos debe de tener una carta convenio? Bueno, ahí les va rápidamente qué debe contener una carta convenio. La carta convenio debe de tener primeramente el logotipo del emisor. Si la está emitiendo el banco, debe tener el logotipo del banco. Si es un despacho de cobranza, debe de tener el logotipo del despacho de cobranza porque son ellos las que la están elaborando. Luego, la razón social exacta de tu acreedor, Banco Nacional de México. No es Banamex, es Banco Nacional de México, por ejemplo. BBVA Bancomer S.A., no Bancomer, es BBVA Bancomer S.A. La razón social, porque sería el equivalente a que si te llamas José González Martínez, pusieran, y entonces al señor Pepe, ¿no? Así igual, tu diminutivo Pepe, en vez de José González Martínez. Igual pasa con el banco. La razón social exacta. Los tiempos, la fecha exacta del vencimiento del convenio. La identificación exacta de la cuenta, el número de cuenta completo, sin ediciones. La cuenta en la que se va a hacer el depósito, que por regla general debe ser la cuenta con la que tenemos la deuda. Los montos, las cantidades que se van a pagar con número y con letra. Liquidación de la deuda debe señalar de manera muy clara que con este convenio, pagando la cantidad pactada en tiempo y forma, se va a liquidar por completo la deuda. También debe señalar en qué fecha aproximada se te va a entregar tu carta finiquito, que indica que tú ya finiquitaste esta deuda. Finalmente, debe de venir el nombre, la firma y el puesto del responsable. ¿Quién se está haciendo responsable por parte del banco o del despacho de cobranza de tu negociación, para que se le pueda contactar? Ya que tengamos la carta convenio, se debe de verificar que esté completamente bien elaborada, que tenga todos estos elementos que mencioné, y se debe de verificar el descuento directamente con el acreedor a través de su unidad de atención especializada. No es a través de la sucursal, en las sucursales no nos pueden arreglar esto. Es a través de su unidad de atención especializada que nos va a poner en contacto con su área de cobranza, y así podremos checar que el descuento sea real, mi estimado, ¿quién fue? Perdón, es que ya me movieron el chat. Michel, mi estimado Michel, así es como vamos a checar que tu descuento sea real. O Fuentes dice, ¿qué pasa si la carta convenio no es satisfactoria y ya aceptó de palabra hacer los pagos? Si no deposita, ¿qué puede pasar? Nada, porque el que está fallando es el despacho o el banco al no enviarte una carta convenio bien elaborada. Tú ya estás listo para pagar, tú ya les dijiste que sí, pero que te manden la carta convenio bien hecha, cosa que no es arbitraria, ni excesiva, ni nada exagerado. Tú quieres una carta convenio para respaldar tu negociación y punto, y que la carta venga bien elaborada, nada más. Si el despacho o el banco no te está enviando bien esa carta, ahí los que están fallando son ellos, no tú, no va a pasar nada. Choc47 dice que le llegó una carta de Milla y Asociados que liquide su deuda de Banamex con 14.700. ¿Será cierto? Pues no hay manera de saberlo. Solamente checándolo directo con el acreedor original, con el banco. Tú eres afiliado Choc47, apóyate en nuestra área de negociaciones si te interesa el descuento. Tramitamos, hacemos todo lo necesario para que tú puedas liquidar sin riesgo alguno y con ese pago des por terminada esa deuda para siempre. Y en una de esas, como mi amigo el Mollín, pues te vayas a la India en unos cuantos meses, ¿no? Porque sí se puede, se los aseguro. Dice Warrior que sí lo va a checar para poder liquidar y juntar para liquidar la otra tarjeta de Banamex. Perfecto, Warrior, mil felicidades, hombre. Nal, fíjense nomás lo que es la gente cuando quiere hacerlo sentir a uno mal. Dice Nal que nos manda saludos desde Cancún. Hombre, Nal, ¿cómo es posible que nos hagas esto? Estamos aquí en el defectuoso, Y tú nos mandas saludos desde el maravillosísimo y bellísimo puerto de Cancún. Desde, hombre, qué maravilla Cancún, es bellísimo, es hermoso. Dice Azul que estamos en contacto para comentar qué le dijeron en Recremex. Y si nosotros le decimos que tiene, se tiene que afiliar, lo hace ya que es para bien y la asesoría es valiosísima. Gracias y espero el comentario. Azul, pues si deseas afiliarte, adelante, bienvenido. Ya nosotros nos encargamos de tus negociaciones y tú te quitas ese peso de encima. Esto si quieres que nosotros te representemos, si no, así como vas, vas, pues vas bien. J. Mario, saludos afectuosos, hombre, a mi amigo J. Mario, que ya está también puestísimo para el lunes irnos a comer. Oscar Morales nos dice que sí, que además aclaró con la cajera que ese día no pudieron salir por cuestiones de inseguridad en la ciudad, pues le dijeron que según en el sistema, que a él le toca pagar los sábados, que al momento de pagar al día siguiente le cobran intereses por la siguiente. En el contrato eso no está estipulado, pues no, nada más te querían sacar un dinerito extra, Oscar, que se puede demandar al banco. Puedes, pero te vas a gastar más en la demanda de lo que podrías arreglar. Por cuestión práctica, no te lo recomiendo. Cars dice que llamó con la señorita Génesis y requiere la carta convenio que le enviará información para llenado y en una semana tendrá respuesta. Pero la segunda oferta es para allá. Regrésale otra llamadita, dile que sabes qué es que yo tengo que pagar ya. Si ella te dice que se puede conseguir una prórroga y que no te preocupes, no te preocupes. Aquí sabemos nosotros nuestro trabajo. Si no, pues, si te dice, ¿sabes qué? A ver, vamos a meterlo como urgente, pues ya lo metemos como urgente. No pasa nada, mi estimado Cars. Comisionado dice que estaba fuera de su casa, viene llegando. Espera que recibamos su saludo y felicitación por regalar paz y tranquilidad a muchas familias. Muchísimas gracias al señor comisionado, hombre. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, para mí ha sido un verdadero placer el haber estado con todos ustedes el día de hoy. El programa de hoy llegó a su fin. Los espero por aquí el día de mañana, mañana martes a las 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Recuerden que las asesorías se las podemos dar vía chat o mediante una llamada telefónica directa aquí a nuestra cabina. Nos explican su problema, con muchísimo gusto les brindaremos asesoría en relación al mismo. Cuídense muchísimo, Helmi, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, nuestro querido productor de estos programas de radio. Recuerden que si desean escuchar la repetición de este o cualquier otro programa, lo pueden hacer a través de nuestros podcasts, que se encuentran en nuestro blog o en iTunes Store, en la tienda de contenido virtual más importante del planeta, de manera completamente gratuita. Los pueden descargar y escuchar todos este y cualquier otro programa, entrevistas, temas en particular, en fin, un mundo de cosas para que ustedes tengan toda la información que es la pieza fundamental para que puedan resolver todos sus problemas. Ahora sí, cuídense mucho y los espero por aquí el próximo martes, mañana martes a las 9 de la noche. Saludos, saludos para todos.